Emilio Sánchez tiene el sabor de la novia. De 1973 inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Cool and the Gang con Jungle Boogie. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Santiago Sánchez. Y este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Turno ahora para uno de 1999. Del álbum Amarte es un placer, ganador del Grammy Latino al álbum del año, llega Luis Miguel con esto que es Sol, Arena y Mar. Comenzó muy bien, me amaba, yo era su rey, pero el sueño fue muy corto. sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Everybody's doing my friend's dance now. Come on, baby, do the la la la. I know you get to like it if you give it a chance now. Come on, baby, do the la la la. My little baby says I can do it with me. It's easy, I can learn in your ABC. So come on, come on, do the la. Come on, baby, jump up, jump back. Well, I think you got the night. Whoa, whoa, now that you can do it, let's make a change now. Come on, baby, do the locomotion. A chug, a chug, a motion like a railroad train now. Come on, baby, do the locomotion. Do it nice and easy now, don't lose control. A little bit of rhythm and a lot of soul. Come on, come on, do the locomotion with me. Día como hoy, nació en 1943 nuestra siguiente invitada, una mujer que falleció el 10 de abril del 2013, es decir, ni siquiera había alcanzado a cumplir los 60 años. Little Eva, esta canción maravillosa que tuvo varias versiones, pero la original fue esta que acaban de oír. La hizo Kylie Minogue, la hizo todo el mundo, pero no hay ninguna como la versión original. Esta canción fue compuesta por Jerry Goffin y Carole King y fue el éxito más importante para Little Eva. Fue número uno en los Hot 100 de Billboard. También fue número uno en la competencia de Billboard, que era el Top 100 de Cashbox. Y fue número dos en el Reino Unido. La canción Locomotion por Little Eva en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Vamos a continuar ahora con un tema de televisión. Como ya dije, todo este mes vamos a estar teniendo grandes clásicos de la televisión de todos los tiempos. Y este es uno de los más recientes. Una serie que salió al aire en el 2005, si no estoy mal. Serie sobre médicos que hasta el sol de hoy sigue al aire, que es Grey's Anatomy. Se hizo para Colombia con el título A Corazón Abierto, esa fue la adaptación. Y vamos a oír la canción que fue la entrada de Grey's Anatomy durante muchos años, el cabezote, por así decirlo, por el grupo Zapp, esto que se llama Cozy in the Rocket. Thank you.

uno de los grandes clásicos de Santana, un tema compuesto y originalmente grabado por una de las leyendas más importantes de la música latina, el maestro Tito Puente. Hay una historia que dice que a Tito Puente no le gustaba la versión de Santana hasta que empezó a ver las regalías que ganaba. Y desde entonces y hasta el final de sus días, pues cuando la gente le pedía la versión de Santana en los conciertos, pues él hacía un arreglo parecido. Oye, ¿cómo va? Versión de Santana del álbum Abraxas de 1970, uno de los grandes clásicos de todos los tiempos. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Turno ahora para uno de 1999. Una banda que solo tuvo este éxito, One Hit Wonders, del álbum Maybe You've Been Brainwashed Too. Llegan los New Radicals con You Get What You Give.

It might not be the right time. I might not be the right one. But there's something about us I want to say. 'Cause there's something between us anyway. I might not be the right one. It might not be the right time. But there's something about us I've got to tell. Some kind of secret I will share with you. I need you more than anything in my life. I want you more than anything in my life. I'll miss you more than anyone in my life. I love you more than anyone in my life. Grandes clásicos de Daft Punk en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, un tema de su álbum Discovery del 2001. La canción Something About Us. Ahora nos vamos a 1973 con el señor Stevie Wonder y uno de los temas más importantes de su carrera, de uno de los discos icónicos de su trayectoria, el álbum Inner Visions de 1973, que fue el primero de tres álbumes consecutivos de Wonder que ganaron el Grammy al Álbum del Año. Los siguientes fueron Fulfillingness First Finale del 74 y Songs in the Key of Life del 76. Pero este fue el primero y tuvo grandes temas como Too High, Visions, Living for the City, Golden Lady, He's Mr. Know-It-All, Don't You Worry About a Thing, All in Love is Fair, Jesus Children of America, o esta canción, terminé diciéndolas todas. Este es uno de los grandes clásicos. Aquí está Higher Ground. Soldier, Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Clásico original de The Shocking Blue, original de 1970. Esta versión de Bananarama de 1986 también fue muy famosa. Y es la canción Venus. Nos vamos ahora con algo del 96 por un grupo que, al igual que Bananarama, es del Reino Unido y fue conformado solamente por mujeres. Aquí están las Spice Girls con su éxito más grande. Esto es Wannabe. If you want my future, forget my past. If you wanna get with me, better make it fair. Now don't go wasting my precious time. Get your act together, we could be just fine. I'll tell you what I want, what I really, really want. No, tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna take a big time. If you wanna be my lover, you gotta get with my friend.